Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día viernes, fin de semana ya en lo laboral, viernes 26 de agosto 2016, y nuestro programa número 151 en lo que va el presente año. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Andrés Viracocha, mil gracias también su trabajo la mañana del día de hoy. Bien. Hay algunas invitaciones que queremos recordarles, por supuesto. Una de ellas es, amigos, la que tiene que ver con el 28º aniversario de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño y la invitación que recibiéramos de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, que nos invitan fraternalmente a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a participar activamente en estos actos conmemorativos en homenaje a Taita Leonidas, obispo de los indios y profeta de los pobres, a sus 28 años de resurrección. El día sábado 27 de agosto, el día de mañana, en el Centro de Formación de Pucahuayco, habrá un festival de dulces, de canto, de música y de danza. Esto se realizará desde las 19 horas, mientras que a las 21 horas, 9 de la noche, habrá una serenata de música y canto en la tumba del amigo, pues participarán coros y conjuntos de Chimborazo, Pichincha e Imbabura. A las 21 horas, la proyección de la película ¿Cree usted en Dios?, sobre la vida de Monseñor Leonidas Proaño, producida por el padre Gabriel Barriga. Quema de castillos, lanzamiento de globos y baile en general. Para el día domingo 28 de agosto, a las 9:30, habrá la concentración en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas, en Pucahuayco igualmente, que está ubicado de San Antonio de Ibarra, más o menos unos 40 minutos. 10 de la mañana, celebración eucarística, y a las 12, trueque entre comunidades indígenas y campesinas de Imbabura. Luego, pues ya el Festival del Maíz en defensa de las semillas propias y en rechazo a los transgénicos. Feria de comidas ancestrales ofrecidas por las comunidades indígenas de Imbabura a precios económicos. Habrá luego una obra de teatro sobre la novela Rupito, escrita por Monseñor Proaño, y nuevamente la presentación de grupos de danza, música y canto con la participación de las organizaciones de mujeres de las comunidades indígenas. Bien, esa es una de las invitaciones que tenemos para el día de hoy, amigas, amigos. Y bueno, ahora, 9:04, tenemos ya nuestro primer invitado del día de hoy, y se trata de Tommy G. Ese es su nombre, Tommy G. Y Tomás, ¿no? Tomás. Está ya con nosotros Tomás, y pues con él vamos a hablar de un tema que debería ser preocupación de todas y de todos. Estamos hablando del uso, del abuso del alcohol. Este es un problema realmente que no es de ahora, no es un problema nuevo, al contrario. Es un problema que viene desde décadas y décadas, es decir, por siempre, diría yo. Y es un problema del que no queremos hablar, del que no nos gusta hablar, porque a lo mejor en casita tenemos a alguien que pues tiene este problema, un papá, un tío, un hermano, nosotros mismos. Es que el alcoholismo pasa a ser realmente una enfermedad y un asunto de salud pública. Bienvenido, Tomás, gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Cuéntanos. Gracias, mi estimada Beatriz, gracias. Buenos días a todos los radioescuchas, gracias a la radio por brindarnos este espacio que es muy importante para nosotros, el poder transmitir un mensaje de vida para las personas que tienen problemas con su manera de beber y hoy en día que también sea preocupante con su manera de consumir drogas. Mi nombre es Tomás G., yo soy un enfermo alcohólico. Y sí, básicamente es muy preocupante y eso me sucedió a mí, el hecho de que tu familia no vea tu enfermedad o no acepte, o sea, sea por vergüenza social, sea por qué dirá la gente, no te permitan, o sea, a pesar de las cosas que sufrí, que ellos palparon con mi gran actividad, no es fácil para ellos decir, mira, tú eres un alcohólico. No, yo tuve que recibir un mensaje de una tercera persona para que en cambio ella sí me dijo, mira, tienes problemas con tu manera de beber, busca ayuda. Tomás, tú hablas, dices, tú, mi familia no se percató y nunca me dijeron, tú tienes este problema. Mi pregunta es, ¿y tú no te percataste? Porque antes de la familia, pues nosotros somos dueños de nuestra vida, de nuestros actos, ¿no? Así es. Mira, lastimosamente esta enfermedad, pues es la Organización Mundial de la Salud en los años 80 le catalogó como una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Y esta enfermedad, lastimosamente, es palpable para las demás personas. Pero nosotros como enfermos casi no la palpamos, pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Para mí era algo normal estar bebiendo, estar de farra, no preocuparme en mi trabajo, no preocuparme en mis estudios. Si como bien, si no como, me da igual, pero el trago no me podía faltar. O sea, esas cosas, a pesar de haber topado un fondo de sufrimiento, yo llegué a vivir solo. Tomás, ¿a qué edad comienzas tú a beber? Yo empiezo a beber a mis 14 años de edad. ¿Con más amigos? ¿Bebía solo? Empecé a beber en familia. Por eso, bueno, en mi caso personal, no en todos, ¿no? Porque hay casos súper diferentes. Yo empiezo a beber con mis primos, con mis hermanos, o sea, yo empiezo a beber con ellos. Con la familia. Exacto, en mi caso muy personal, o sea, habrán claro, otros que viven así en es, de diferente forma. Y yo empecé de esa manera, pero para mí era normal, un trago, un día, una fiesta, yo soy de provincia, una fiesta de pueblo, ya sabes, para mí eran normales esas cosas, pero para mí, o sea, vuelvo y repito, en mi caso muy personal, para mí era normal, 14 años, ya cuando cumplí los 15, ya no sabía cómo llegaba a la casa a descansar, ya no sabía quién me llevaba a la casa a dormir, me dormía, o sea, donde me cogía el sueño, me quedaba dormido, mis amigos tenían que llevarme arrastrando. Tomás, y dentro de este estado de alcoholismo, ¿qué pasó? ¿Qué más pasó contigo? ¿Te volvías de pronto violento? ¿Tratabas te descomponías humanamente? Sí, bueno, prácticamente aquí venían dos partes en mi vida, o se puede decir tres fases, porque a veces iniciaba bebiendo triste, o iniciaba bebiendo normal y después me ponía alegre. Después era el payaso de todos, era el que les hacía reír a todo mundo. Después era el galán, o sea, el que podía acercarme a las mujeres, quién como yo, el artista, el político, el filósofo. Y después cambiaba una etapa de tristeza, de lloros, de desilusiones, de saber que eres un fracasado en la vida, decía yo que estoy haciendo nada y te pones a llorar, dices que tu familia no te quiere, que tu novia te fue dejando, tu novia no te comprende, tus hermanos no te entienden, y empiezas el latigazo contigo mismo. O sea, el vivir esas cosas y el vivir, que yo vengo viviendo casi 10 años de actividad. Yo llegué al grupo a los 23 por cumplir 24 años de edad, llegué al grupo totalmente deshecho. Viví como quise vivir, mis padres me dieron todo, yo no les echo la culpa a ellos. Hoy en día, antes les echaba la culpa a ellos, ¿no? Es que mi papá siempre fue bravo, no me entendían, no me daban el espacio como hijo, pero ellos también hacían el rol de padre. O sea, lastimosamente, en mi caso muy personal, yo quería que me consientan en los caprichos de hijo, pero ellos estaban haciendo el rol como padre. Esta mañana, amigas, amigos, estamos escuchando el testimonio de Tomás G. Él es, como ustedes lo han escuchado, él se admite como un alcohólico, y pues hace 10 años nos dice, él pertenece a una agrupación precisamente donde llegó en busca de ayuda, ¿no? Ahora, Tomás, ¿significa que hace 10 años tú no has probado una gota de licor? A ver, aclaro, son 10 años de actividad alcohólica. Ah, o sea, yo 10 años de actividad alcohólica. Exacto, a mis 14 y llegué al grupo casi a mis 23 por cumplir 24. 10 años de actividad alcohólica. Nosotros en el programa no manejamos el tiempo. O sea, es algo muy importante para nosotros. Nosotros vivimos el día a día, las 24 horas. Importante. Por eso nuestro movimiento se llama Movimiento Internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Yo pertenezco al grupo Valle de los Chillos. Y de ahí nacería la frase, solo por hoy. Solo por hoy. De ahí nace, solo por hoy. Solo por hoy. Vive cada momento solo por hoy. De ahí el mañana, esto no es religioso. Si es espiritual, como uno lo desea, pero es religioso, pero si es espiritual. Y el mañana es de Dios, del Dios que cada quien que crea. Cada quien crea. Y el ayer fue historial. Qué importante esto, porque en realidad, y esta aclaración que haces, Tomás, como nosotros solemos decir acá en el programa, afortunadamente hay un libre albedrío que todos lo podemos manejar. Entonces, pues usted sabe en qué Dios cree, en qué político cree, cómo piensa, qué piensa, cómo actúa, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, la espiritualidad en realidad no siempre tiene que ver con un Dios también, ¿no? Eso también habría que aclararlo. Lo importante, ciertamente, es que si estamos un poco perdidos en un hoyo, alcemos las manos y pidamos ayuda, ¿no? Sí, así es. Y justamente como me preguntabas hace un rato, yo desde que llegué al grupo, hubo un puente de comunicación con el grupo y conmigo. Porque a veces, mira, en mi caso personal, yo decía, yo soy estudiante. Yo llegué al grupo a esa edad, pero ya estaba por hacer mi tesis de la universidad. Yo decía, yo soy estudiante universitario, yo no perdí ningún año en el colegio, en la universidad no tenía problemas. Esas cosas, yo decía, ¿cómo va a ser un enfermo alcohólico? Al enfermo alcohólico, lastimosamente mi ignorancia, yo le catalogaba a un enfermo alcohólico, es la persona que está debajo de un puente durmiendo, la persona que se está arrastrando en un parque, tal vez una persona que está con un saco al hombro y un perrito viejo atrás. Él es enfermo, decía yo, no, yo soy joven, estoy estudiando, con un futuro adelante supuestamente, yo voy a ser un hombre exitoso, o sea, todas esas cosas, pero nunca fue así. ¿En qué momento las personas debemos decir, a ver, caramba, hago un alto, a mí me está pasando algo que no está por buen camino? ¿A qué hora una persona puede decir que es alcohólica? Algo muy importante en esta parte, hay que indicarles que yo vi que tenía problemas. Bueno, a mí me llevaron al grupo. Ojo, yo no acepté que estoy enfermo. Vuelvo y repito, yo pensé que estaba bien. Pero algo muy importante es cuando empecé a darme cuenta de que cuando yo bebía una copa, necesitaba de otra. Y esto se convierte en una alergia. Es una alergia, una necesidad de tomarte otra bebida. Al momento en que se empieza a desbordar este tipo de cosas, uno ya debe tener cuidado, que tiene problemas con su manera de beber, o puede tener a futuro. Claro. Yo ya descuidé, vuelvo y repito, yo debía haber estado trabajando. Yo no trabajaba, porque en donde estaba, ahí me decían, hermano, ¿cómo vas a trabajar? Si vienes los miércoles, o vienes los días a la semana, o a veces no vienes. O sea, problemas en el trabajo. Problemas en la familia, problemas con mis padres, con mi madre, con mis hermanos. Hoy una hermana que sí me dijo en algún momento de mi vida, ella es enfermera, me dijo, mira Tomás, lo tuyo ya no es... Porque, ¿cómo nos cataloga a la vez la gente? Como viciosos degenerados. Pero mi hermana me fue claro, me dijo, mira, lo tuyo ya es una enfermedad, ya no es así nomás. Y yo no acepté, me puse a llorar, no acepté. Ahora, Tomás, ¿qué pasa los primeros momentos, las primeras horas que decides que hasta ahí llegas? Porque debe haber un síndrome de abstinencia fortísimo, que realmente te, a lo mejor te vuelve loco. Sí, justamente sucede ciertas cosas cuando uno llega al grupo. Por ejemplo, sientes una necesidad de tal vez irte a tomar algo, algún licor, o a veces porque a mí me enseñaron eso. Vuelvo y repito, lo que yo digo es mi caso personal, tal vez alguien viva cosas diferentes. ¿Qué me enseñaron a mí? Ciertas comidas con una cerveza, o ciertas carnes con algo que te puedes acompañar, o estás entalado, si no tomas eso, o sea, debes ir acompañado. O sea, y uno empieza a confundir esas cosas. En mi caso personal, imagínate, yo tenía que, ya estaba en el grupo y sentía que estaba bebiendo. Yo soñaba que estaba bebiendo. Como, yo viví solo aquí en Quito, yo soy de provincia, viví solo aquí. Mis padres me dieron todo, una casa con todos los juguetes, Nunca me faltó nada, gracias a Dios, nunca me faltó nada. Pero yo no supe aprovechar eso. Y obvio, llegué al grupo, seguí viviendo solo y a veces me desmataba con sed. Estaba chuchaqui. A veces yo me despertaba que bebí, y te levantas desesperado, ¿y ahora qué haces? Y justamente ahí ingresa el programa, porque sería cruel y sería, o sea, sería, ¿cómo te digo? O sea, una palabra bien, o sea, más que cruel, decirte que al alcohólico se le quite la botella y no se le dé nada a cambio. Se te quita la botella y me están dando el grupo. Yo ya conocí el grupo. Conocí el movimiento 24 horas de Alcohólicos Anónimos, en la cual uno tiene que asistir, al asistir, ojo, de servicios gratuitos, las 24 horas, los 365, todos los días del año. O sea, no, uno nunca se cierra el grupo, los compañeros siempre están ahí. Desde el momento que tú has ingresado al grupo, has estado sin beber hasta hoy. Así es. Desde ¿cómo te sientes? Muy bien, porque no solamente es el hecho de dejar de beber. Hay gente que dice, bueno, dejar de beber es fácil. Sí, puede ser, pero dejar de sufrir, dejar de hacer daño, dejar tu locura, tu ira. O sea, porque tú puedes quitarle la botella a cualquiera, pero él puede cambiar de carácter. Nosotros hablamos siempre de unos defectos que tenemos nosotros, y los vamos descubriendo a medida de que vayamos practicando el programa. Y esas cosas, ¿quién te lo quita? O sea, ¿de qué me vale dejar de beber si en la familia siguen maltratando a los hijos, o a las esposas, o a los padres, siguen haciendo sufrir? Eso me ayuda a mí en el grupo. Sin duda alguna, siempre pues especialistas y quienes han estado dentro de estos programas, como es tu caso, pues nos han orientado sobre la importancia que tiene que la familia, ¿no?, el círculo más cercano en todo caso, acompañe este tipo de tratamientos, y que más allá de calificar a las personas como sinvergüenzas, como vagos, como viciosos, pues habría que buscar una ayuda especializada, ¿no?, una ayuda especializada. Y lo otro, alternativas de acompañamiento para las personas que padecen de esta enfermedad de alcoholismo. Ahora, muchas son las personas que no van y no reconocen que ahí hay un problema, porque pues podría decirse, yo solamente bebo en una fiesta, o yo solo bebo los sábados, o yo solo bebo de vez en cuando, unas copitas nomás. Sin embargo, si vamos sumando y sumando las copitas, realmente son litros y litros de licor que se ha ingerido. Tú dijiste algo importante, más allá del alcohol, hay seres humanos que sufren, que se sienten dañados también. Ahora yo quisiera consultarte, Tomás, ¿cuál es la invitación que tienes para nuestro público? Sí, gracias. Bueno, nosotros, hay algo importante. Mira, en mi caso personal, yo cuando ingresé al grupo no sabía mi familia. O sea, no supo mi familia, porque aquí, me sugirieron, no comentes a nadie, tranquilo, no digas a nadie que estás en Alcohólicos Anónimos. Pero cuando se enteró mi padre, mi madre y mi parte de mis hermanos, somos 5 en total, me dijeron, oye Tomás, ¿pero qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Ves lo que estás haciendo? Mi padre me dijo, no vayas a regalarles lástima a esos señores, ¿qué te pasa? ¿Qué te falta? Dime, ¿qué quieres? Pero quien realmente, obvio, yo ya estaba en el grupo, ya estaba un tiempo, y dije, padre, mamá, papá, discúlpeme, yo sé lo que sufrí, y soy a quien hice sufrir cuando estaba a mi lado. Tuve que irme de la casa, me metí al grupo, me anexé, porque aquí en el grupo puede pertenece, hay dos modalidades, el anexo y la militancia. El anexo es para personas quienes necesitan de más terapia y viven en el grupo. Hay las 3 comidas diarias, un lugar en donde duermen, un lugar digno, muy hermoso, donde se pueden duchar, asearse, no les falta nada, y es totalmente gratuito. Y los militantes, yo ya hoy soy militante, quienes salimos a nuestras actividades diarias y tarde regresamos al grupo de 2 a 3 juntas diarias. Y luego tenemos, bueno, a la familia. ¿Quién solventa los gastos de esta agrupación, en el caso de ustedes, del Valle de los Chillos? Sí. ¿Cómo financia? Nosotros nos solventamos con nuestras propias contribuciones. Gracias a Dios, yo llegué quebrado al grupo, llegué endeudado, todo, llegué quebrado. Pero el grupo a mí me ha ido sacando de a poco, con la ayuda de las personas de más tiempo que a uno le van sugiriendo. Aquí todo es sugerido, nadie es obligado. Y ya tuve, bueno, culminé mi carrera, estoy trabajando, y una manera de distribuir es ayudar al grupo, mantener al grupo que esté abierto a los compañeros que están anexos. Ese es un servicio ya que hoy tengo, y además de pasar el mensaje, gracias a Dios. Nosotros estamos ubicados, bueno, es el sector El Valle de los Chillos, en el barrio Selva Alegre, en la calle Juan Salinas 151 y Antonio Checa. Los teléfonos son el 022-870-080 y el celular 099-83-061-96. Es importante, o sea, porque siempre, bueno, tenemos a alguien que tiene problemas con su manera de beber. A un amigo, al novio, a mí me trajo una novia, al grupo, al vecino. O sea, y este mensaje ha salvado muchas vidas. Cada vez que pasamos el mensaje por algún medio de comunicación que nos brinda un espacio, escucha a la gente, viene al grupo, salva vidas, y no solamente salva vidas, salva familias. Claro, es la felicidad sí. Para la familia. Queremos agradecer la presencia de Tomás acá en nuestro programa. Y sí, amigas, amigos, si hay un problema, si ustedes tienen una inquietud al respecto, por favor, no duden realmente en comunicarse. Mil gracias, Tomás. Buena suerte. Gracias. Y de pronto también estamos en Facebook como Grupo 24 Horas Valle de los Chillos Alcohólicos Anónimos. Hay que ponerse al día. De acuerdo. Esas cosas. Muchas gracias. A ti, mil gracias. Ha estado con nosotros Tomás G. Y esta es una sugerencia, una invitación. A lo mejor hoy sea el momento de tomar esa decisión, ¿no? Las 9 de la mañana con 24 minutos ya está con nosotros. Lo estamos mirando a nuestro querido maestro Gerardo Fernández García, con quien vamos a conversar unos momentos igualmente. Está con nosotros ya hace rato, y tu nombre me sabe a hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el riez de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero.

de la historia del arte. Y mucha modestia también. No, no, es verdad, porque uno se especializa en lo suyo y otras cosas, tiene una idea, pero yo estoy seguro que hay muchas lagunas en mi visión del arte en sentido general. Ahora, yo no creo que la sensibilidad del ser humano haya nacido con el arte. O sea, eso es algo innato que la naturaleza los dio a partir de que tenía conciencia de sí mismo, ¿no? Pero sí, a partir del arte pudo manifestarla mucho mejor, pudo hacer abstracción de lo que lo rodeaba y simbolizar en detalles, como lo que vamos a explicar, digamos, en las cavernas. Lo primero que quiso hacer es un poco inmortalizarse. Lo primero que se sabe que se hizo en las cavernas fue poner la mano y copiar la mano, y era una forma de decir yo existí y eso se queda para la historia ahí. Lo otro fue algo mágico, o sea, un sentido mágico de la utilidad que podía tener el arte, y pintó los búfalos y lo atravesaba con una lanza en función, repito, con una función mágica, porque pensaba ese ser primitivo, pensaba que haciendo eso podía lograr una buena caza, que era lo que hacía en ese momento, cazar y recolectar, de eso vivía. Así duró durante muchísimos años, hasta que en esas zonas de Irán e Irak, los sumerios crearon, bueno, primero surgió la agricultura, porque para que surgieran las ciudades tenía que ya no tener necesidad de andar como un nómada por ahí cazando y recolectando, sino que surge la agricultura. Y por cierto, lo que se sabe es que en ese papel o en ese surgimiento tuvo mucho que ver la mujer. Lo digo para alegrarte, porque la mujer parece que fue la que se dio cuenta de que echando la semillita surgía algo de ahí y que de eso se podía beneficiar. Y lo que he podido leer es que exactamente el hombre siguió cazando y recolectando, pero la mujer logró, descubrió el efecto o la utilidad que podía tener la agricultura. Al surgir la agricultura, pues vinieron los asentamientos. Y al venir los asentamientos surgieron las ciudades, que, como ya dije, fue en esa zona ahí de Irán e Irak, que tuvieron que ver con los sumerios, con esa etnia de los sumerios, que tenían una mitología muy, muy avanzada, los llamados Anunnakis, pero que el gran logro de ellos fue la escritura cuneiforme. O sea, ya no era solamente las orales, las historias orales que podían contar alrededor de las hogueras o en los lugares de las ciudades, sino que ya tenían cómo manifestarlo a través de la escritura. Eso fue un gran paso de avance para la humanidad, el hecho de haber descubierto la escritura. Ahí surgen con la escritura, bueno, con el asentamiento surge un arte muy importante, que es la arquitectura. O sea, ahí surge en las ciudades, hay necesidad de eso, y surge las grandes civilizaciones, en las que tiene que ver, despunta como una de las grandes, la egipcia. Pero la egipcia no surge de la nada. O sea, se dice que los yoruba o yorubá, indistintamente se le dice a esa etnia de Nigeria, que es muy rica en su mitología, todos se lo explicaron a través de los mitos, que los egipcios bebieron de los yorubas o yorubá. Pero indudablemente que como gran surgimiento de una gran civilización para la zona nuestra tiene que ver con los egipcios. Los egipcios desarrollaron en grado sumo la arquitectura, y además de eso la pintura. Ahí está, ellos tenían todo un estilo que se llama el frontalismo, que es todas las figuras de ellos, los hombros estaban de frente a la pintura. Podía que el torso estuviera girando, pero siempre se destacaron por eso, por la frontalidad. De los egipcios bebieron los, que ahí es donde entronco yo con un poco más de conocimiento, los griegos. los griegos bebieron muchísimo, y bueno, la influencia de los egipcios llega hasta el cristianismo con mucha fuerza también, pero bebieron los griegos, repito. Ahí nace un arte nuevo, en Grecia nace el arte dramático. O sea, en ninguna otra de las civilizaciones estuvo, incluso las más orientales, por ejemplo, la China y Japón no tuvieron arte dramático hasta el siglo VII de nuestra era, ¿no? Sin embargo, los griegos ya en el siglo, podríamos decir que en el 7, 6, pero se consolida en el 5, de antes de nuestra era, el arte dramático. Se decía muchas cosas cuando nosotros empezamos esto a estudiar nuestra especialidad. Se decía que Tespi era el iniciador de este arte, pero hoy en día se sabe que no es así. Hoy en día se sabe que en la isla de Lesbos, y se sabe gracias a un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, ha sido el que más ha estudiado el origen de este arte, el arte dramático en Grecia. Se sabe que un señor que se llamó Arión de Metigna fue el primero que en la isla de Lesbos, importante isla por todo lo que significa en la poesía y en las artes dramáticas, acopló un coro con los sátiros y montó lo que hoy en día pudiéramos llamar el inicio de las tragedias. O sea, de ahí bebieron. Él no era, su nombre, si no lo rescata Nietzsche, se queda en la nada, porque él no era un escritor. Él era lo que hoy en día conoceríamos como un director de escena, como un director en sentido general. O sea, montó ese espectáculo, pero no dejó una huella escrita, que es lo que ha llegado hasta nuestra era, lamentablemente, limitadamente por esa condición de que tenía que estar escrita para que llegara a nuestra época. ¿Cuántas cosas no sucedieron que no han llegado a nosotros porque no dejó un testimonio? Bueno, Arión de Metigna es el primero que monta lo que hoy en día podríamos llamar el arte, una obra dramatizada. Eso inmediatamente pasó para Atenas, que fue donde se desarrolló, por una circunstancia política. O sea, surge un tirano que en aquella época no tenía la connotación o la acepción que le damos hoy en día al nombre de tirano. Sencillamente era un individuo que llegó al poder no por métodos democráticos, llegó al poder y se asumió, pero no quiere decir que haya sido un mal político, un mal dirigente, ¿no? Los griegos no le daban a ese, por lo menos en un inicio, no le daban a ese término de tirano la connotación que tiene hoy en día. Bueno, surge ese tirano y favorece la religión, popular. O sea, había un dios que era, hay una dualidad entre Apolo y Dionisio. Dionisio también en el siglo V empezó a decírsele Baco, que era un dios popular, no era un dios que estaba en el panteón clásico griego. En el panteón clásico griego estaba, como ya dije, Apolo. Son los dos polos opuestos. Apolo es el perfecto, el que hace las cosas bien hechas. Por eso se dice Apolinio. De ahí surge lo de Apolinio, lo de la persona que hace las cosas bien hechas. Sin embargo, Dionisio era todo lo contrario, todo lo contrario, es el dios del vino, es el dios de la alegría, el dios de la sexualidad, es el dios de este arte. Y por lo tanto, surge ahí el arte dramático. Se dice entonces, para dar un salto grande, se dice que, bueno, pasó, se consolidó la tragedia, la comedia, todo lo hicieron los griegos, pero después pasó a Roma, y Roma sí se caracterizó entonces, el Imperio Romano se caracterizó por la comedia, más que la tragedia, la comedia. Y se dice, ahí en tronco con nuestro arte, que la idea del cine surge en los muros de Roma, porque hubo una persona que con una especie de lo que hoy conoceríamos como calidoscopio empezó a proyectar con una vela a proyectar imágenes sobre los muros de Roma. Y ahí estuvo durante muchísimos años todo el esfuerzo grande para descubrir. Ahí hay señales muy claras de eso que todavía está en nuestra cultura. Por ejemplo, ese caballo alado que aparece en algunas de las grandes empresas norteamericanas del cine, tiene un sentido. El sentido que tiene es que un gobernador de un estado de Estados Unidos pensó que el caballo cuando corría había un momento en que tenía las cuatro patas en el aire, y entonces hizo una prueba, puso 24 cámaras de tiro fijo, de fotografía, en una especie de continuidad de cámaras, y la hizo disparar una por una a medida que el caballo corría, y efectivamente demostró que el caballo cuando corría en un momento determinado. De ahí sale eso que yo creo que es estar o algo así que aparece en la pantalla. Y aparece también Méliès con su imaginación, que tuvo mucho que ver, porque Georges Méliès era un teatrista, y como teatrista, cuando los hermanos Lumière probaron esa cámara y esa proyector que tenían ellos, le compró a uno de los empleados de los Lumière, le compró una cámara, y lo que hizo fue fotografiar lo que él hacía en el escenario, y de ahí surgió la dualidad de cine fotográfico, que tiene que ver con una de las estructuras existentes, la estructura de progresión acumulativa, y cine teatral, que se debe gracias a Méliès. Ahí surge esas dos tendencias del cine actual. No creo que tengamos más tiempo para... ¿Qué es? Sí, realmente tenemos un tiempo tan corto, tan dividido, digo, ¿no? Sin embargo, queremos agradecerle, maestro, por estar con nosotros, pero también pedirle, por favor, si es que podemos hacer un nuevo encuentro, justamente... tomarnos todo el programa para hablar de este tema que amerita ciertamente un tiempo mayor, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Son las 9:42 y saben, tenemos una sorpresa el día de hoy. Yo quisiera que puedo mirar desde acá, tenemos la presencia de músicos, ellos con sus instrumentos. Gente joven todavía. La verdad es que Quito, desde hace muchos años se hablaba de que Quito tenía la nominación de Capital Iberoamericana de Arte y Cultura. Yo creo que merecidamente, y además no ha sido por unos meses, por unos días, sino que cada vez Quito es el escenario donde grandes artistas del mundo entero se presentan, enseñan su arte, y pues con ellos en un minuto vamos a estar ya conversando. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con Vecindario quiteño, ciudadanía, crónicas de la ciudad, historias y leyendas. Vecindario quiteño, fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario quiteño, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, 9:47, amigas, amigos. Hablábamos de una visita sorpresiva. No es tan sorpresiva, pero la verdad es que no nos conocíamos, y lo sorpresivo sí es ver cuán jóvenes son, y pensábamos realmente que íbamos a escuchar como por ahí unas chacareras, unos tanguitos, algo así. Bueno, dice Cayo, sí, pero también ya estamos globalizados, entonces podemos también acceder a otros ritmos y a otros géneros. Están con nosotros Roxana, Cayo. Hola, muchas gracias. Camilo. Y bueno, Camilo es el quiteño. Camilo es de acá, de nuestra ciudad. Uh-huh. Roxana llega desde Argentina junto a Carlos o Cayo. Y pues ellos han traído ahora sus tambores, tienen acá sus instrumentos. La próxima semana nosotros les ofrecemos a ustedes tener un tiempo más extenso para disfrutar de la conversación con ellos y conocerlos un poco más, y por supuesto escuchar la música que hacen. Bienvenidos, un honor que estén en mi programa, un abrazo enorme y pues buena estadía en Ecuador, buenas experiencias. Así es que adelante, nosotros vamos a escucharles. Bien, podemos. Thank you. Con nosotros, amigas, amigos, Xunku Malinga, dos argentinos y pues un ecuatoriano. Quisiéramos que nos cuenten un poquito, ¿por qué Xunku parece un poquito quichua, ¿no? Sí. Te escuchamos, Roxana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, acá el grupo surgió de un taller de percusión. Acá faltan algunos integrantes que hoy no pudieron venir, también acá residentes de Quito. Y bueno, Xunku Malinque es una combinación que hizo acá Cayo, que es el profe de percu, para un poco, si bien nos identificamos con esta cultura malinque, también poner lo quichua, lo original de acá, y también, bueno, la energía con la que se toca y tocamos nosotros es la donde residimos, así que un poquito mezclar esas dos cuestiones, ¿no? Cayo, ¿qué es lo que les gusta realmente de esta otra cultura, de esta otra forma de interpretar la música y hacer la vida un poco, ¿no? Okay. En cuanto a lo... Nosotros, nos dedicamos específicamente a lo que es la... O sea, en cuanto a la cultura y el arte, lo que es la música, la danza, el canto. Y bueno, sí, en principio obviamente nos atrajo los tambores, bueno, en mi caso particular, bueno, a Roxana la danza, pero también en realidad está como todo ligado, todo en conjunto. O sea, como bueno, las culturas ancestrales, o sobre todo en África, las cosas están como unidas. Quizás después el europeo fue un poco más que separó las cosas, pues están las cosas divididas y uno va a estudiar guitarra en lugar, va a estudiar danza en lugar, acá está todo unificado, entonces hay como una comunidad en ancestral y bueno, natural en algún sentido en cuanto a lo que es el movimiento, la música, el ritmo, la canción, está todo ligado, ¿sí? Y bueno, rescatamos también un poco ese sentido de tener un poco también la idea de la vivencia, ¿no? De esto, al estar de manera ligada, ¿no? En cuanto a todo este tipo de disciplinas. Camilo, tú eres el quiteño, decíamos, ya te bautizamos de esa forma, en el local. Bueno, hace, afortunadamente, digo yo, un par de décadas, si no es un poquito más, ya Latinoamérica ejerce absolutamente las fusiones, digo yo. Fusiones en la música, en los ritmos, en los géneros. fusiones entre músicos, fusiones banda con banda, inclusive lo que no se habría pensado nunca hace algún tiempo, ¿no? Es decir, una banda de, qué sé yo, de pop que se integra con una banda de música popular, digámoslo así. Claro. Ustedes, en este caso, concretamente, Camilo, ¿cómo te integras tú a este trabajo musical de estos compañeros que vienen desde Argentina? Y sobre todo, bueno, si eres músico académico, te adaptas a la lectura musical, pero también es una cuestión de sentir, y ahí sí poner el chunguito también, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Más que nada es la pasión por los tambores, lo que me unió a ellos, lo que nos cruzó en el camino, porque desde yo pequeño siempre estuve con ganas de tocar un tambor, y siempre he estado un poco en contacto con la cultura afro. Entonces, si no era la afro-mandingue como es la que ellos hacen, yo hago capoeira, yo hago... Este es un arte afro-brasilero. Entonces, ahí también se trabaja percusión. ¿Y qué es lo que te llama la atención de este arte? La intensidad. Porque los tambores son... Es una sola energía y une a todo el mundo. Es casi instintivo. A todos nos une. Es un lenguaje que todos hablamos. Entonces, yo siempre me sentí realmente identificado con eso y sentí su fuerza y... Me identifiqué, por eso es que estoy con esto. Hay personas que les tenemos un poco de miedo a los tambores, porque los tambores tienen tanta fuerza, como lo ha dicho Camilo, que en algún momento puede quitarnos hasta la respiración y el ritmo cardíaco funciona de otra manera. Claro. ¿Sí o no? Sí, un poco es eso lo que dice Camilo, ¿no? Que la energía, un poco creo que a todos nos atrajo por ese lugar. Tanto, bueno, conociendo la experiencia de Cayo y, bueno, y la mía también, que vengo de otras danzas, de la danza contemporánea, de danza teatro, de danza clásica. Cuando empecé a estudiar danza africana, esta misma energía y esta cosa ancestral, sin saber por qué, de dónde venía, de qué etnia, de qué país, te llega como a lo más profundo y te hace conectarte. O sea, hay gente que lo conecta y hay gente que dice, bueno, basta de tanto ruido, sí, pero claro. A mí, por ejemplo, en este caso fue una de las danzas que y los ritmos y el tema de tener las clases con percusión en vivo, eso te mueve como emocional, o sea, emotivamente te mueve un montón. La percusión, digo yo, es como todo. La percusión a uno le eleva, ¿no? Uh-huh. Ciertamente. Como siempre, parece un poquito repetitivo esto, pero se nos acabó el tiempo, ¿creen ustedes esto? Pero hemos tenido apenas unos 15 minutos para estar con ustedes. Y hay mucho más que conversar, mucho más que escuchar, por supuesto. Yo quiero invitarles para la próxima semana. ¿Qué tal? Hagamos una cosa un poco más más extensa, sí, sí, sí, para conocer un poco más qué es lo que piensan ustedes. ¿Qué pasa en el pueblo, en las ciudades de donde vienen, donde han recorrido? ¿Qué le pasa a Camilo con esta fusión? Es tanta la pasión que hasta vemos sangre en la mano ya. O sea, me corté. ¿Les parece? ¿Me aceptan la invitación? Sí, por supuesto. Le podemos dejar así como una invitación también para este fin de semana. Es que vamos a concluir precisamente con esta invitación, porque aquí en Quito, amigas, amigos, estamos de fiesta. Sí, justamente, muchísimas gracias por el espacio, Beatriz. Este fin de semana, el sábado, este sábado 27, a partir de las 7, vamos a estar haciendo una fiesta, la tercera edición de la fiesta afro, Noche Super Afro. Esto va a ser en Casa Machángara. En Pedro Vicente Maldonado y diagonal Jefferson Pérez, frente del trolebús por la Recoleta. Van a estar, bueno, Roxana va a estar dando una clase abierta de danza africana, están todos y todas invitados. Va a estar el grupo de Afro Colombian Jam, un grupo que participa acá en, reside acá en Quito, muy bueno, recomendable. Va a estar Chacho, DJ Chacho, que hace fusión de las músicas afro en general, pero como DJ. Y después siempre solemos hacer como una jam de tambores y danza de manera abierta, ¿sí? Que un poco a la gente le gusta también participar. La contribución es una contribución popular de $3. Y bueno, comento un poco por arriba para tener una idea. Nosotros con esta fiesta esta es la tercera, estamos, bueno, intentando como recaudar para hacer un viaje que vamos a hacer con Roxana. Vamos en noviembre, estamos invitados a participar. Además de esta de este formato, nosotros tenemos otro formato con canciones, donde bueno, tenemos un disco y vamos a participar, estamos invitados a participar al festival Mix Bamako en Mali, con un maestro nuestro que nos invitó, y bueno, estamos así como metiendo mucha energía como para poder llegar allá. Y bueno, acá agradeciendo acá a los cumpas de acá del país y de que nos están ayudando también a que se difunda también la cultura y bueno, un poco a que se pueda seguir desarrollando estas Qué actividades. Bien. Suerte, chicos, suerte en lo que están haciendo. Nos vemos la próxima semana. Súper. Y por supuesto, un abrazo, buena estadía en mi país. Muchísimas gracias. Las 10 de la mañana con un minuto, qué lástima. Tenemos que decir adiós, se nos acabó la semana. Buen fin de semana, que tengamos un poquito de, no un poquito, cargas de buena energía, ¿sí? Cargas de buena intención para hacer las cosas. Un abrazo a todas, a todos, amigas, amigos. El lunes nos volvemos a ver aquí a las 9 cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.